Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 2 de julio de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, como siempre, radiante, Luiger Loyo. Y me le uno a Luiger. ¡Muay! Le mando muchos besos, aplausos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y todo el cariño del mundo para todas y todos ustedes que construyen junto con nosotros este programa, construyen junto con nosotros una patria bonita, una patria que avanza, una patria sabrosa. Así que arrancamos con José Alejandro Delgado, y este es su último tema, lo estamos estrenando. Aquí en la ventana lo estamos estrenando. Ay, no me escucho por el audífono. No, ahí va. Lo estamos estrenando aquí en la ventana. Ya estaba sonando en otros lados, lo divulgó José Alejandro por las redes. Cuando todo vuelva al centro. Maravilloso tema para abrir un día muy bonito como hoy, ya que hoy es un día que... La gente que nace este día, pues nacen todas las flores, cantan los ruiseñores en la pila del bautismo. Hoy cumplen años dos personas sumamente importantes para mí. Una de ellas, un día como hoy, nació mi queridísimo papá, a quien le debo lo que soy. No solamente desde el punto de vista material o profesional, sino lo que soy como ser humano. Así que hoy es un día que lo recuerdo y lo extraño muchísimo. Extraño su presencia física, la verdad. Esos ojos grandotes, esas manotas que él tenía, que cuando las ponía sobre, cuando las comparaba, las ponía así, como si fuera una palma. Se veía esa mano grandota, esa manopla, y la mía chiquitica. Después me di cuenta que es que las tenía muy grandes y yo las tengo casi diminutas. Ya una vez que se fue para el otro plano y veo mis manos, me doy cuenta que son idénticas, pero en versión bonsai. Así que el programa de hoy se lo quiero dedicar a ese ser maravilloso llamado Antonio García Martínez, a quien amo con toda la fuerza de mi corazón. También quiero desde aquí darle un abrazo de cumpleaños a una persona muy querida también por mi persona y por todos aquí en Alba Ciudad, que es un beso. Alvarina Leiva, feliz cumpleaños, Alvarina. Pónchale y Luiger. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Alvarina Leiva! Un beso grandísimo y un feliz cumpleaños a todas esas personas que tienen la fortuna de haber nacido un día tan bello como hoy, 2 de julio. Estamos hoy 2 de julio de 2015. Y bueno, no, ya escucho mejor. Entró Randall, ¿no? Parece que mi voz se escuchaba bajita. Yo no me escuchaba bien por los audífonos, pero ahora siento que todo está perfecto. Todo está muy bien. Y abrimos lo que es la discusión de las informaciones que se han dado en las últimas horas aquí en la ventana. El día de ayer fue el aniversario de la misión Robinson aquí en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó, ¿no? Es una misión que sigue funcionando. Gracias a la misión Robinson es que podemos afirmar que el pueblo venezolano es un pueblo en línea, es un pueblo mucho más culto, es un pueblo que lee, es un pueblo que analiza. Teníamos una deuda histórica con la Cuarta República y los periodos anteriores donde solamente lograban alfabetizarse las personas que vivían en los centros urbanos y tenían cierto nivel adquisitivo. Independientemente de que Antonio Guzmán Blanco hubiera lanzado un decreto de educación gratuita y obligatoria. Ok, la educación era gratuita y obligatoria, pero no habían suficientes escuelas, no habían suficientes maestros. Y cuando hace hambre en una casa, cuando hay hambre en una casa, hasta el bebé trabaja. Entonces, el pobre tenía que trabajar desde que tenía pañales y no tenía chance o tiempo para ir a una escuela. Hubo iniciativas interesantes, una iniciativa interesante en la Cuarta República, que era el sistema ACUDE. Me acuerdo de unas cuñas de televisión que pasaban, que se veía una mujer que iba por la calle, ¡cuá, cuá! Y los autobuses y las cosas, y la gente insultaba a la señora, es que usted no sabe leer, es que usted no sabe leer. Y la verdad es que me parecía una cuña bastante negativa, porque ¿cómo asoció la gente el ACUDE? ¡Ay, ACUDE, te estamos esperando, bruto, ignorante! Más bien, se estigmatizaba y se ofendía a aquella persona que por pobreza no había logrado, no había podido ir a la escuela y aprender a leer y escribir. Fue con la Revolución Bolivariana cuando se dignificó a esa población, a esos 2 millones de personas que eran analfabetas, a través del yo sí puedo. Ya no es ACUDE, ven acá que aquí estoy, que te espero. Ven, brutico, que yo te enseño. No, es yo sí puedo, tú sí puedes. Y esa alfabetización masiva basada en los principios de la dignidad. Nadie tomaba la misión Robinson. La derecha lo intentó, utilizar la misión Robinson para insultar a la gente o llamarla bruta, pero no pudieron, porque la misión Robinson, desde el punto de vista publicitario y desde el punto de vista de su concepto, estaba basada en la dignidad, estaba basada en la relación de iguales, no del voluntario que es tan noble que Dios lo iluminó y se decidió a bajar de las alturas de la sapiencia a alfabetizar a aquellos pobres que no pudieron. No, estamos hablando de un proyecto de patria, estamos hablando de una verdadera solidaridad, de un encuentro entre hermanos para que la gente que no sabía leer y escribir pudiera acceder a las letras y pudiera acceder a las luces, como se le decía en el siglo XIX. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo Simón Bolívar, y es verdad. Vemos cómo ahora el pueblo venezolano, que lee más, es un pueblo culto, se ha vuelto mucho más sabio, además de la sabiduría cotidiana. Nos hemos convertido en un país que no leía al país de América Latina que más lee, de acuerdo con estudios que se realizaron el año pasado por organismos internacionales, y eso se lo debemos, señores, a Hugo Chávez Frías. Y eso se lo debemos también a misiones como la misión Robinson, que no solamente se contentó con enseñar a leer y escribir a estos venezolanos que no lo sabían, sino que los ayudó a sacar la primaria y los preparó para que sacaran el bachillerato a través de la misión Rivas. Esto se llama, señores, inclusión social. Esto se llama sembrar el petróleo. Como decía Uslar Pietri, del que se burlaron muchísimo cuando dijo sembrar el petróleo, es que definitivamente son gente que no entienden las metáforas. Quizás no entienden las metáforas porque no tienen corazón. Pero bueno, financiarán proyectos de la misión Robinson. Cuando se cumplieron ayer 12 años de la misión Robinson, creada por el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro aprobó 500 millones de bolívares destinados al Fondo de Solidaridad del Programa Social para financiar proyectos socioproductivos de los egresados de la misión durante la graduación de estudiantes de la misión Robinson 1 y 2 en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Destacó que estos recursos serán para el Plan Robinson Productivo y el lanzamiento del programa Credit Robinson Productivo. Maduro explicó que el referido plan crediticio tendrá una tasa de mora de 3% anual, adaptado a las necesidades de desarrollo y las condiciones y posibilidades de la organización que pide el crédito, explicó Nicolás Maduro, quien dijo que la patria tiene sus recursos y los recursos de la patria son para el pueblo, para la cultura, alimentación y educación. A pesar de la guerra económica, a pesar de la baja del barril de petróleo, del precio del barril de petróleo, el gobierno bolivariano sigue invirtiendo en la gente, en cosas que son prioritarias, como lo es el caso de la salud y el dar oportunidades para que crezcamos y nos desarrollamos y vayamos adquiriendo una vida digna. Si parte de la dignidad de la vida que había, de vida que habíamos logrado, del buen vivir que habíamos logrado con el comandante Hugo Chávez, si en parte se ha perdido, no se debe al proyecto chavista, no se debe al gobierno de Nicolás Maduro, se debe a una cuerda de extorsionadores que quieren que el proyecto bolivariano caiga, para ellos agarrar el poder y venderle nuestra patria al mejor postor que está ubicado en el norte. No nos caigamos a coba, señores, que con un gobierno de oposición los precios no van a bajar, esta mafia de bachaqueros y contrabandistas no va a desaparecer, y para más INRI privatiza, y eso está en el programa de gobierno que firmaron a principios de año, María Corina, Leopoldo López, búsquenlo, eso está en nuestra página web. Privatización de la salud, privatización de la educación, privatización de los servicios públicos, que implica que no solamente nos van a robar con la comida, sino que nos la van a clavar con los recibos de los servicios básicos. Y vamos a volver a la época oscurantista, que si eras pobre no tenías derecho a aprender a leer y escribir, aunque hubiera un hermoso decreto de Guzmán Blanco que hablara de la educación pública y gratuita. Bueno, y con respecto al modelo, vamos a hablar en la próxima media hora, porque bien interesante el estudio, el análisis que hace el presidente de Interlaces, Oscar Schlemmel, sobre lo que es la percepción del venezolano sobre el proyecto político chavista. De acuerdo a sus estudios, los venezolanos apoyan el modelo político chavista, pero queremos que funcione. La mayor parte de los venezolanos apoyamos el proyecto chavista, creemos en él y creemos más en un reimpulso que en una transición. La transición no tiene adeptos, o tiene muy pocos adeptos, o los adeptos de siempre. Como les diría Rafael Correa, los del luto eterno, porque están en un luto permanente, están en un luto eterno desde hace 16 años. ¿Cómo les duele que ahora Venezuela sea de todos? Y no única y exclusivamente de ellos. Pero esto lo profundizaremos en la próxima media hora, porque no podemos dejar de hablar, de comentarles todo este escándalo que ha estado armando la oposición con el cuento de que no, que en realidad es una estrategia de la tarada, entre comillas, de Tibisay Lucena, lo de las candidaturas paritarias. Ojo, son candidaturas paritarias. Ya la gente elegirá, porque estamos en una democracia, cuáles son las opciones que más les agrada para la Asamblea Nacional, como pasó con las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Pero bueno, ellos están chillando, dicen que es una estrategia de Tibisay Lucena para jorobar las candidaturas opositoras, que tanto que les costó lograr a consensos, hubieran llamado a primarias y no les hubiera costado tanto. Pero bueno, resulta que estos señores, por lo visto, están mal informados o manipulan, porque este decreto de esta resolución del CNE sale por una solicitud que hiciera el Frente Nacional de Mujeres, organización de mujeres opositoras, a las que la prensa opositora, ni las páginas web, ni las redes sociales le dan un mínimo de centimetraje. Estamos hablando de las privadas. Porque para las cadenas de comunicación privadas, las mujeres solamente servimos como carne para mostrar nalgas lolas y que somos brutas. Porque para eso es que ven las mujeres, así nos considera la derecha. Cuando estamos jóvenes y buenotas, tenemos que ser unas brutas objetos sexuales. Y por supuesto, amantes. La que no está tan buenota es una buena esposa, una buena incubadora para que les dé los herederos. Pero más nada. Esa es la visión que tiene la derecha de la participación de la mujer. Pero resulta que dentro de la oposición hay mujeres que no se consideran objeto sexual, hay mujeres que se consideran más valiosas que el ser ama de casas o ir a un té canasta, y que quieren aportar dentro de su visión del mundo y dentro de su visión patria, quieren hacerle aportes al país. Y resulta que esas mujeres, si no son la esposa de o la amante de, no tienen chance de hacer carrera política. Y este Frente Nacional de Mujeres de Oposición le hizo una solicitud en el mes de abril al Consejo Nacional Electoral para que sacara esta resolución de las candidaturas paritarias, porque si es por Ramos Ayub y su combo, no las dejan. Por los misóginos de la oposición, no las dejan. Ellas le solicitaron la paridad a la Mesa de la Unidad Democrática en febrero del año pasado. Es decir, que ellos estaban avisados. Pero como ellos no les paran a lo que puedan decir las mujeres. No sé por qué me acordé de algo que decía, que se lo achacan a Juan Vicente Gómez, que él tuvo muchos hijos y muchas amantes. Y él decía que él no amanecía con ninguna de ellas. porque el hombre que amanece con una mujer le termina prometiendo el mundo. Y que él era un hombre de palabra, entonces sencillamente prefería no prometer. Así que sencillamente como el gallo, racatapun chin chin y se iba. ¿No? Bueno, por lo visto esa es la actitud que tienen también los opositores. ¿No? Que tienen los chivos de la mesa de la Unidad Democrática, no metamos aquí a todos los opositores. Si revisan el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, para que no digan que es una manipulación chavista, van a encontrar una nota del diario El Nacional que reseña que el Frente Nacional de Mujeres, organización opositora, le pide al CNE que lance esta resolución, que de paso dicen que no es ninguna dádiva chavista, ya que ellos lo toman de la Constitución mexicana. Es decir, es una organización de mujeres opositora. Y el CNE dio la respuesta. Esta gente estaba avisada. Entonces, qué triste que vengan, bueno, que vengan los misóginos, tipo Alberto Federico Ravel, a decir que el talento nos impone. Ya va. Es que el talento es lo que se, el talento, claro que nos impone. La cuestión es que, y de hecho, ganarán en esas elecciones, sin importar el género, las personas que se consideren más talentosas. A lo mejor salen elegidas más mujeres que hombres, o a lo mejor es al revés, porque la gente va a votar es por el talento. La cuestión de la paridad tiene que ver con la equidad de oportunidades. Porque si lo que tenemos es un grupo de panas de billar, cerveceros y whiskeros, que entre ellos se reparten la cochina y que las mujeres están atrás mirando, eso no es justo para las mujeres de oposición que pueden tener, y muchas seguramente tienen, mejores ideas y más planes patrios que ellos mismos, que lo que están pendientes de ver con quién guisan. Entonces ahí está toda una manipulación, insultan a Tibisay Lucena, la llaman tarada, la llaman cerviche, la llaman de toda broma, a la mujer opositora la llaman burra, huele pega. Esta fue una conversación que salió a la luz ayer, donde a la mujer venezolana y en especial a las opositoras, bueno, vamos a tener que poner a cualquier burra, cualquier huele pega, solamente por tener cuchara. ¡Qué belleza, vale! Esos son los que salen después, Día de la Mujer, mujer venezolana, te regalo una rosa porque tú eres madre sacrificada. Madre sacrificada, un carrizo, porque esa madre sacrificada, bastante cacho que le montan con la vedette. Hipócritas. Y entonces también se les sale el racismo, nos van a obligar a meter negro y nos van a obligar a meter homosexuales. Ahí está. El clasismo y el racismo que una cuerda de nuevos ricos, porque la mayoría de ellos se enriquecieron en la Cuarta República con los guisos entre AD y Acción Democrática, se creen mantuanos. Pero resulta que los mantuanos, como María Corina y como Leopoldo López, ve a los Ramos Ayub y ve a los Julio Borges como blancos de orilla. ¡Guácala! ¡Qué fea es la derecha! Definitivamente. ¡Qué fea es la derecha! ¡Viva Chávez, carajo! Y bueno, yo no sé, los que no hayan escuchado, lo que pasa es que ese es un audio cargado de groserías. Y no sé, porque de esta computadora creo que no se puede conectar, ¿verdad, Luiger? ¿Sí se puede? Vamos a extendernos un poquitico, pero vamos a escuchar el audio y después vamos con un tema que expresa en su máxima expresión lo que son las mujeres para los dirigentes machos de la MUD. Pero escuchemos esto y de verdad agradecemos discreción, como dicen en los canales por cable, si hay niños menores de edad. Explíquele que estas palabras nunca las deben usar, mucho menos en contra de una mujer. Explíquenle que esto es machismo. Explíquenle que esto no es lo que queremos para Venezuela. ¿Me dice qué? Hello. Supiste la última medidita que nos tiró el Consejo Electoral esta tarde, ¿no? No, ¿qué hicieron hoy? Obligatoriamente 40% de las postulaciones a la Asamblea tienen que ser mujeres. No jodas. ¿Ah? ¿Esa vaina, en dónde está eso? Bueno, será en la cabeza de la estúpida esta, de la tarada. O sea que ellos también van a tener, me imagino. Claro, pero ellos con el 40%. Pero fíjate, el tema es que ya ellos están preparados para eso. Para eso, claro. Porque el lo sacan ahorita, después que nosotros negociamos de manera difícil, complicada, de arduas negociaciones para llegar a tener la lista del candidato, ¿no? Entonces cuando haces eso, pácata, te meten los votos. Bueno, yo creo que la gente tiene que salir a la calle, ¿vale? A poner esa vaina, eso no ya, puede ser. Fíjate, esta es la segunda. Vamos a ver cuándo viene. No, y así no van a ir. Y si la gente no sale a protestar para la calle, nos van a coger por el culo en la calle. La segunda, la primera fue la de la anulación de los cuadernos. No, los cuadernos van. Los cuadernos van. Sí, la anulación de la elección al Parlatino. Ah, bueno, esa fue la primera. Ahora viene la vaina de las mujeres. Coño, pero qué hijos de puta. O sea, que así sea una burra, o así sea una prostituta, así, sí. o así sea una huele pega, tiene que poner porque tiene una cuchara. Sí, la mujer en... Bello. Bello, ¿verdad? Y esto es solamente una parte. Bueno, señores, se nota que así es la derecha, machista, despreciativa, y vemos cómo... Y vemos un tema, este es un tema de los 80. Y por lo visto, es una crítica a la derecha chilena. Y caramba, cómo se parece la derecha venezolana. El tema se llama Corazones Rojos, es de los prisioneros. Y así es que piensan los dirigentes de la MUD sobre la mujer venezolana. Ese es el rol que nos dan. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes, hey, mujer. Queremos ver lavando ropa pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Yeah.

abrazos y piden ver, aunque nos esperen el horror y la muerte, contra el enemigo nos haga el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. El tiempo lo quiero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas por el grupo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. A las barricadas por el triunfo de la Confederación. Diez cuarenta minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos Conflicto, una agrupación española que hacen esta versión en rock de un himno de la Confederación Nacional de Trabajadores, organización sindical que agrupaba al movimiento obrero anarquista en la España republicana y que fueron uno de los principales luchadores en la Guerra Civil Española. Este tema se llama A las Barricadas y en lo personal me parecería incluso hasta un himno más bonito que el de la misma República, solamente que la República era una confluencia de partidos, incluso habían partidos de centro en lo que era de centro y ligera derecha dentro de lo que era la República. Ahora, cuando se da el golpe de Estado que hizo que el fascismo arribara a España, cuando la izquierda, cuando los partidos de izquierda asumieron el gobierno en elecciones libres. Fíjense ustedes, eso pasó en 1936, el 18 de julio de 1936, se alzó Francisco Franco. España vivió una guerra civil de 3 años, con miles de muertos, con hambre. Y lo triste de una guerra civil es que no es una potencia extranjera que te invade, son hermanos matándose entre ellos. Y eso es lo que la derecha quiere que ocurra aquí en Venezuela y no lo podemos permitir. Un homenaje histórico a esa República Española, un homenaje histórico a esos héroes republicanos, esos héroes españoles que se han ido muriendo, ¿no? Los años pasan, se han ido muriendo y nos van dejando un legado. Como digo, este es un programa dedicado a mi papá y él, viejito, la cantaba, la escuchaba de niño y a sus 70 y muchos años, a sus 81 años, todavía la recordaba al dedillo y de sus labios la aprendí. Bueno, son las 10:42 minutos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. ¿Llamada, Luiller? No hay llamada. Bueno, hablemos entonces sobre la nota de Oscar Schlemmel. Pues fíjense ustedes que, de acuerdo a los estudios de Interlaces, los venezolanos apoyan el modelo político chavista, pero queremos que funcione. El analista Oscar Schlemmel, presidente de Interlaces, aseguró que a pesar de que está en marcha una guerra psicológica con el objetivo de desestabilizar emocionalmente al país, hay consenso en cuanto al modelo de inclusión social. En ese sentido, dijo que la gente no quiere un cambio de gobierno, sino que el modelo funcione. Es decir, el cambio está relacionado con el reimpulso, más que con un cambio de gobierno o de modelo. siglo. Schlemel estableció una correspondencia entre guerra psicológica y guerra económica, que en su opinión busca exacerbar sentimientos de rabia y descontento que puedan provocar un desbordamiento de la violencia. Bueno, el video de Vanessa Senior, eso es lo que está buscando, ¿verdad? Es decir, inducir una respuesta neurótica violenta que logre una ruptura del modelo u orden o del orden establecido, es decir, un golpe de Estado, una guerra civil, algo que acabe con el proyecto chavista. Schlemel aseguró que según sondeos de opinión hechos por Interlace, esto es interesante también para que lo analicemos y lo analice también el gobierno. Los venezolanos atraviesan un clima socioemocional en el que prioriza las soluciones a los conflictos. Eso lo vemos aquí. Y eso lo hemos visto, tanta provocación para generar saqueos y no lo han logrado. Aseguró que en el país no existen las condiciones sociales ni políticas por un desbordamiento de la violencia tipo Caracaso. Sin embargo, advierte, y no lo pongo en duda, no lo pongo en duda, que 2 de cada 3 venezolanos considera que la economía va por mal camino y que empeora la situación. Sin embargo, 3 de cada 4 venezolanos tenemos la esperanza de que la situación mejorará. El analista comentó que esta incertidumbre económica pudiese afectar el resultado de las elecciones parlamentarias, pues a su entender, con base a los estudios de opinión pública en el país, no hay oposición sino descontento. La oposición no representa una alternativa si tomamos en cuenta que solo el 20% se reconoce como opositor. Y entre todos los partidos presentes en la MUD, Primero Justicia es el mejor ubicado con un 6% de popularidad. Esto lo dijo Schlemel en el foro, ¿verdad? En el foro Guerra Económica, Guerra Psicológica contra Venezuela, que lo organizó la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela. Oscar Schlemel también declaró que la población no es partidaria de la llamada transición que sesudos diseñan y de que opinan, pues el último sondeo correspondiente al mes de junio arroja que el 62% de los venezolanos preferimos que el gobierno de Nicolás Maduro continúe y resuelva los problemas, mientras que solo el 32% prefiere un gobierno de la oposición. Otra cosa bien interesante, Schlemel dijo que en los últimos meses las personas que se reconocen como felices pasaron del 41% al 35%, es decir, que estamos cayendo en una tristeza colectiva, mientras que los tristes se incrementaron al pasar del 56% al 61%, pero la percepción de que las cosas mejorarán es estable al ubicarse en 75%, luego de alcanzar el 78% en meses pasados. Es decir, que ha bajado un poquito, pero igualito, la mayoría de nosotros tenemos esperanza, tenemos fe en que las cosas mejorarán. Otro aspecto que expuso es que más de un 80% de los venezolanos considera que la violencia política de calle, no, es decir, las guarimbas, no contribuye a solucionar los problemas económicos, sino que los agrava. Por eso la mayoría de los encuestados prefieren soluciones dentro de las reglas de la democracia, y por eso los niveles de esperanza son altos a pesar del malestar y el desencanto. Bien interesante esta nota, bien interesante esta ponencia. Usted la puede revisar en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también fue tuiteada en su momento por la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Sagarta. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Luis Eloyo, usuario. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Inicialmente, mi felicitación a la señora Alvarina Leyva. Sí, señor. ¿Esa está más contenta? Sí, debe estarse comiendo una sobrebarriga. Sí, señor. Sí. No, esa ya está preparando, porque ella siempre lo viene a celebrar con nosotros. Y esa ya está preparando la comilona que nos va a traer para mañana. Entonces, yo la conozco. Dile que lo ponga dentro de la red para ver la torta que va a llevar. Ah, ¿no? Bueno, chévere. Por lo menos nos la comemos mediáticamente. Así es. Bueno, felicidades para ella. Dentro de las efemérides, tal día como hoy es la batalla de Niquitao. Ajá, sí. Dentro de las efemérides, tal día como hoy, nace Rafael María Baral. Dentro de las efemérides del día de hoy, vamos a citar en 1903, a propósito de que ayer Cuba reinicia lo de las relaciones con Estados Unidos, o por lo menos las anuncia, hoy, ¿perdón? Sí, sí. Hoy se están cumpliendo, hoy se cumple un año más del alquiler o del comodato o del arrebato, como quieran decirse, que le hizo Estados Unidos a la bahía de Guantánamo desde 1903. Y tal día como hoy también, un amigo de Cuba, gringo, se llama, es escritor, es Nobel, y tiene un sitio, me dijo Diógenes Carrillo, que se llama Floridita, en La Habana, y es un escritor, y tú consigues todos los libros de él, y cualquier cosa relacionada con él es Ernest Hemingway. Sí, Nobel de Literatura, El Viejo y el Mar. Exactamente. Yo lo relaciono mucho por Muerte en la Tarde también. Bueno, ok, tal día como hoy, 1963, muere él. Y finalizo lo del efeméride en esto, tal día como hoy, 10 años después, muere Felipe Pirela. Sí, señor. En Puerto Rico. Sí. Pasamos a otra cuestión. Ayer casi se me salen las lágrimas cuando escuché al presidente de la República entrevistar a las señoras de una parte de, en Barcelona, otra en Falcón, otra aquí en Caracas, con lo de la misión Robinson, porque en verdad me dio, o sea, me sentí más venezolano que nunca. Y tú hiciste un comentario ahorita de lo que hubo antes dentro de lo que fue la alfabetización con ese programa que se llamó Acude. Que no podían captar gente cuando la insultaban por televisión diciendo, Acude, te estamos esperando, bruto, necio, que no sabes leer. ¿Quién se iba a enrolar a eso? Yo tuve la oportunidad de ver un poco de ello porque en ese tiempo mi esposa tenía dos concesiones con dos cantinas, ella y una socia que ella tenía, cada una atendía una. Y ellos estaban obligados a tener ese programa de Acude. ¿Usted sabe qué quiere decir Acude? Voltea en el nombre y quiere decir Educa. Voltea el nombre y dice Educa. Pero hubo un error y el error consiste que no lo cometió la revolución, porque ellos no fueron donde estaba el analfabeta. Ellos querían que el analfeta fuera a la escuela, y era muy difícil. Ellos, claro. Y entonces, en este caso, la revolución sí fue donde estaba la persona que no sabe leer y escribir. A eso se debe el éxito de la nuestra, y quisieron criminalizarla, de verdad, que se equivocaron, porque sí se puede. Y se puede, y ahí tienen los resultados. Los resultados son, obvio, hablarlo, porque en verdad llegan al corazón, porque esto tiene que llegar al corazón de la gente, por Dios que sí. Otra cosita, por lo de anoche, eso dio asco, realmente dio asco, porque aparte, amigo, todos nosotros venimos de una mujer, por supuesto, es la procreación entre dos seres, femenino y el masculino, pero venimos de una mujer, no se puede criminalizar, no se puede decir, no se puede poner. Ahora, no queremos más mujeres, no queremos indios, no queremos negros, y al final te lo ponen así, tampoco queremos maricos allí, chico. Porque eso fue lo que dijeron. Eso en dos platos. Bueno, y entonces, estas son las personas que nosotros queremos que vayan a la asamblea. No puede ser, amigo. Catapulten un poquito y veremos cuál es el resultado que podríamos tener teniendo esas personas allí. Si ustedes escuchan la publicidad que ellos tienen en este momento, se darán cuenta qué es lo que piensan hacer ellos. Si ustedes ven lo que pone María, la señora Machado, dentro de sus comunicaciones, verán que ella lo que quiere, ya ellos comprometieron y vendieron en nuestro país. Lo que falta es que nosotros bajemos la cabeza para que ella diga, vengan gringos y entérense y cójanse todo lo que quieran aquí. Eso es lo que ellos quieren en dos platos, amigos. No debemos dejarnos quitar nuestros espacios porque lo vamos a perder todo, todo, todo. Sigo diciendo y lo voy a decir todos los días, que cada vez que ellos hablan, cada vez que ellos dicen cualquier cosa, todos los días se me parecen más a una panadería, pastelería. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ponen la torta. Sí, señor. Finalizo con esto por hoy, porque mañana habrá otro poquito. Un abrazo grande para ti, Fernando Lapresta. Y fíjate, ¿de qué estás hablando, Ernest Hemingway? Y abrimos la segunda media hora del programa con este himno, ¿no? Este himno anarquista de la Guerra Civil Española. Pues Ernest Hemingway fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española y de allí también sintió una gran afinidad hacia lo que es la cultura española, la República Española y todo lo que fue la izquierda española. De hecho, en 1940 publicó su novela Por quién doblan las campanas, que él pudo ver los acontecimientos que se sucedieron en esta contienda y lo plasma precisamente en esta novela, ¿no? Las cosas que él vivió las cosas que él vivió, se inspiró en las cosas vividas en esta guerra civil española, por quien doblan las campanas, de Ernest Hemingway. Y ya que estamos hablando del tema español, pues ayer entró en vigencia la ley Mordaza, que silencia la calle allá en España. Es una ley bastante polémica, desde el primer momento ha provocado fuertes críticas en parte de la oposición política y del pueblo español en general, que la considera una ley que mata la democracia y los derechos fundamentales y busca crear un estado policial. Esto lo informan medios españoles. Y a partir del miércoles convocar acciones de protesta, por ejemplo, a partir del miércoles convocar acciones de protesta no autorizadas, incluso en las redes sociales, podrá ser castigado con una multa de hasta 600.000 euros. Bueno, vamos a cobrarle esa multa a Leopoldito López, que busca, que él hizo esto a través de redes sociales, no sé qué, convocar protesta no autorizada, pero que tuvieron muertos y demás, y ya que su abogado es Felipe González, que es español, apliquémosle la ley Mordaza española, ¿no? Entonces, bueno, hasta 600.000 euros o un año de cárcel. La ley define tres tipos de infracciones según gravedad. Entre las más graves, que se castigan con multas de 30.000 hasta 600.000 euros, figuran celebraciones de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas con anterioridad, así como manifestaciones no autorizadas en lugares considerados críticos, como centrales nucleares y aeropuertos. Infracciones graves, que se sancionan con multas de 601 a 30.000 euros, son las que protestan frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, así como los desórdenes graves en las vías públicas y barricadas. Se prohíbe también divulgar fotografías o datos personales o profesionales de la policía. Aquí lo hacen a cada rato. En caso de que esto pueda ponerlos a ellos o en su trabajo en peligro, lo que podría impedir que se grabaran e hicieran públicas pruebas de abusos policiales. Asimismo, se considera grave obstruir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Infracciones leves, el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o bienes, retirar las vallas de la policía, imagínate tú cómo trataban aquí los guarimberos a la policía, expresar falta de respeto en dirección de los agentes de la fuerza de seguridad, figuran entre otras las infracciones leves que se castigarán con multas de 1 hasta 600 euros. Pero fíjense ustedes que otra se castiga, por ejemplo, el ayudar a un inmigrante. O sea, hay cosas que son mucho peores que esto que estamos aquí citando. De hecho, dicen los republicanos que el día de ayer falleció, fue totalmente aniquilado el artículo 20 de la Constitución española, que es el que se refiere a la libertad de expresión, que es el que se refiere a las libertades civiles. Pero bueno, ¿qué es lo que dicen los venezolanos que residen en España? ¿Qué es lo que dice la gente del PP? ¿Qué es lo que dice la derecha? Bueno, que España va muy bien. Los dejamos con Escape. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin tutelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido, cuando me iban a hacer fijo, que me han despedido. Y es que España va muy bien, va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no tiene detienes. ¿Cuántos perros obedientes? Cuando pasen cuatro años,

11:10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Coqui Band, Viva Venezuela. Viva nuestra patria bonita, Caracha. Y bueno, vamos a estar pendientes de un contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en el foro Carta de Jamaica en el siglo XXI. Y bueno, y también y está junto con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Así que vamos a estar atentos a esto. Mientras tanto, adelantamos Twitter. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación a través de las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, cuenta de Twitter @laventanaabierta y también las líneas telefónicas 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y nos escribe José Ramón Amáis y nos dice: en una oposición apátrida, terrorista y fascista, la misoginia es lo mínimo que pueden ser. Son una minoría con mucho poder. Qué asquerosos son. ¿Será que como el país tiene nombre de mujer, tratan de destruirlo? Sí, tiene nombre de mujer y de paso ellos consideran suela, la terminación en zuela, como mujerzuela. Para ellos Venezuela es una mujerzuela a la que hay que vender. Ahí está la misoginia de la derecha venezolana. Dice Isa Mehmet Mevlevi: ante estas declaraciones misóginas de estos representantes de la MUD, ¿por qué no sale Maricori alzando la voz en nombre de las mujeres de la oposición? Porque ella piensa igualito. Maricori piensa igualito que ellos, solamente que ella es mantuana, ella es una privilegiada. ¿Y por qué a ella sí le dan la oportunidad? Porque tiene una buena dote, como buena mantuana. Y dice, es más, ¿por qué no habla del Sassolórzano? Es una vergüenza, ella no salió tirándole al CNE por esta resolución. ¿Qué dirá? ¿Por qué no se pronuncia del Sassolórzano por la torta que pusieron este par de misóginos de la Mesa de la Unidad Democrática? Uno de ellos el encargado de las relaciones internacionales de la MUD. Dice, oye, sería interesante mandarle este audio a los gobiernos, a la Angela Merkel, a ver qué opina ella. ¿No? ¿Ya tenemos el contacto o tenemos una llamada? Perfecto, cuando son las 11:13 minutos, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en este foro Carta de Jamaica en el siglo XXI, y bueno, donde se encuentra también el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Adelante, Johnny. Muchas gracias, Encha. Efectivamente, nos encontramos aquí en el IARTE, y en este momento ya tomo la palabra Morel Jurado. Vamos a escuchar sus palabras en esta rueda de prensa. Bueno, aparentemente hay problemas con el audio, hay problemas con el contacto, pero aprovechamos entonces para corregir. Es que estamos viendo, porque Venezolana de Televisión está transmitiendo el foro Carta de Jamaica en el siglo XXI, pero nuestro compañero Johnny Marquina en realidad se encuentra en la sede del IARTES, donde se va a dar el veredicto de lo que es la Bienal del Sur, es lo que tengo entendido. Así que bueno, corregimos en este momento. Ahora sí, vamos a tratar de establecer el contacto con Johnny Marquina. Bueno, mientras tanto, leemos mensaje de texto. Nos dice Egle Flores: ¿qué dirán Delsa y Sebastiana de este audio? Increíble el desprecio de estos seres hacia nosotras. Ojalá sus madres no puedan oír esto. Mira, el hombre que es machista y es misógino es porque su madre le reforzó ese tipo de sentimientos. Cuando esto lo hablábamos el otro día, cuando estamos en presencia de un hogar donde el varón está echado viendo televisión y la responsabilidad de la hembra es estar metida en la cocina junto con la madre, se refuerza en cierta forma la misoginia. Cuando tenemos madres que le dicen a los hijos: demuestra tu hombría, cuántas novias tienes, ten muchas novias, está convirtiendo a la mujer en un objeto sexual. Cuando tenemos madres que agarran y dicen: ten cuidado, hijo, que todas las mujeres son una zafia, cuidado que te van a sacar un muchacho. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento aprendido. Y lamentablemente, muchas mujeres que son presas, porque son presas de su ignorancia, refuerzan el machismo y la misoginia. Entonces, por eso nosotras también, como género, dentro, afortunadamente, los movimientos feministas están insertos en los movimientos de izquierda, porque ¿qué es lo que busca la izquierda? La emancipación del género humano. y hay otra mentalidad. Ojo, que hay bastantes rasgos machistas y patriarcales también dentro de algunos militantes de izquierda, y hay muchas batallas, ¿no? Hay muchas batallas que luchar. Pero lo que tiene que ver este pensamiento de la derecha, de la mujer o como una santa, entonces está la canción Mi Madrecita Querida, Mi Madre Santa, que para ellos, o sea, sus madres no tienen sexualidad, su madre nunca ha tenido un orgasmo, su madre nunca se ha enamorado, no, es la Madre Santa a la que se le coloca una rosa blanca en los pies. Entonces o es esa imagen que usualmente la trasladan a la esposa, y entonces al trasladar la imagen de la madre a la esposa, pues hasta se pierde el deseo sexual, porque ¿quién se quiere acostar con la Virgen? Vamos a estar claros. Y la otra imagen distorsionada que tienen de la mujer es la mujer voluptuosa, es la mujer libertina, es la mujer amante. Pero el conjugar algo a una mujer como un todo, como un ser pensante, como un ser trabajador, como un ser que tiene sexualidad y disfruta de ella, como un ser que además es madre y es capaz de los actos más sublimes de amor hacia sus hijos y hacia su comunidad, ese sentimiento maternal que lo lleva, independientemente de que tenga hijos o no, pero que la llega a entregarse a sus padres, hermanos, familia, comunidad. Las mujeres somos mucho más complejas que la prostituta o la virgen. Somos mucho más complejas que eso, como los hombres también son complejos. El hombre no es nada más el guerrero, ese hombre guerrero que lo resuelve todo a los golpes, no, o aquel hombre, o el genio científico, porque bueno, está Albert Einstein, pero también está Marie Curie. Todos tenemos aptitudes, y el hombre no es nada más el guerrero, el hombre no es nada más el político, entendido la política como el arte de someter a los otros a través de los puños. El hombre también es sensible, el hombre también es poeta, el hombre también se enamora, el hombre también siente, el hombre también siente devoción hacia sus padres, el hombre también siente devoción hacia sus hijos. Entonces ya está bueno, tenemos que romper con el establecimiento de derecha de los roles. Macho, duro, grosero, borracho, promiscuo, mujer, o prostituta o santa. Mujer sin cerebro. Mira, cuando uno se pone a revisar, ¿no?, todas estas luchas que tiene la comunidad sexogénero diversa, yo me traslado a la época, en el siglo XIX, cuando la Iglesia Católica consideraba que las mujeres no teníamos alma. Y la expresión un hombre que te represente o un hombre que me represente está vinculada a que las mujeres éramos consideradas menores de edad por el resto de nuestra vida. Como intelectualmente éramos inferiores a los hombres, pues necesitábamos un hombre que nos representara, que era nuestro padre, y después pasaba a ser nuestro esposo. Pero desde el punto de vista de los derechos civiles, nosotras no podíamos comprar o vender, o no podíamos ir a una universidad, o no podíamos viajar sin la autorización del padre o de nuestro padre o de nuestro esposo o de nuestro hermano, fuera el defecto, porque para las leyes, hablo del siglo XIX, hace poco más de 100 años, en España eso rigió hasta la muerte de Francisco Franco. Las mujeres, al ser intelectualmente inferiores, no tenían los mismos derechos civiles. Me imagino que el escándalo, que para una sociedad que pensaba que la mujer no tenía alma, el hecho de que la Iglesia lo terminara reconociendo, o el hecho de que las mujeres empezáramos a ir a las universidades, podía generar el mismo escándalo que hay ahora con ciertos grupos homofóbicos hacia lo que es el matrimonio igualitario. A nosotras nos costó siglos. Pero vamos a pensar en eso, el rol que hemos jugado las mujeres hasta hace un poco más de 100 años. No teníamos derecho, de hecho la primera mujer que se graduó de médico en Venezuela fue Lía Inver de Coronil. Y eso fue en el siglo XX y entradito. Entonces tenemos una derecha que se quedó anclada en la colonia, donde una mujer es inferior, donde una mujer no tiene capacidad intelectual, y que una mujer, para que valga en la sociedad, debe tener un hombre que la represente, es decir, un padre, un marido o un hermano, porque legalmente, de acuerdo a su código moral, la mujer siempre va a ser como los niños, no va a tener raciocinio suficiente, por lo cual necesita un hombre que decida por ella y maneje su vida. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alvarina? Aquí Qué bueno, feliz cumpleaños. Gracias por todo el cariño. Ay, qué bueno, me alegro. Te queremos mucho. Sí. Bueno, aquí estoy preparando un quesillo. Ay, qué rico, Alba. Sabroso. Sí. Bueno, gracias por todo. Que la pasen chévere. Y bueno, mañana nos vemos. Ok, claro que sí. Un abrazo grande, Albita. Besos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¡Día! Ajá, ¿quién es? Es Coromoto, lo que pasa. ¡Épale, Coromoto! ¿Cómo andas? Chévere, chévere. Qué no, bueno. Bueno, hablando de lo, no hay que hacer mucho análisis sobre la cuestión de la mujer, uh-huh, porque la religión más grande del mundo es la católica, y que hacía la Inquisición. La Inquisición tildaba a las mujeres como brujas, el hombre era mago. Uh-huh. El hombre era mago, pero las mujeres eran brujas, los José Apóstoles, María Magdalena, que según los estudiosos era la esposa de Jesús. La que transformaron en prostituta. En prostituta redimida. Y bueno, mira, la Iglesia Católica siempre ha sido machista. Las monjas no pueden dar misa, uh-huh, las monjas son para enseñar a las pobres niñas huérfanas a ser madre, y esas cosas, pues. Entonces no hay que hacer mucho análisis, porque ¿de dónde vienen ellos? Ellos vienen del Opus Dei, vienen de toda esa camada de machista. Entonces, hacer un análisis de lo que ellos son, bueno, imagínense si ellos llegan allá por negado, supuesto negado. Sí, señor. ¿Qué nos esperará a las mujeres con ellos? No, mira, ellos van a abolir la afrodescendiente, van a abolir todas las leyes que beneficie de alguna forma a las plebes, porque eso es para ellos. Lo que soy es el pueblo es nada más que para que vaya a votar y los ponga ellos donde ellos quieren estar, uh-huh, más nada. Eso ha sido demostrado, y que se miren en ese espejo. Otra cuestión que te voy a poner una denuncia, sí. Ellos nos están pasando factura por lo que pasó el domingo. Sí. La mayoría de los locales comerciales, chicas, qué casualidad, se les está cayendo el punto de venta. Y están aceptando esos estatiques, porque hay unos que los dejaron de aceptar. Bueno, mira, yo en realidad no sé, porque no manejo los estatiques, porque ninguna de mis hijas tiene estatiques, por lo tanto no sé si la están aceptando de papelito, no sé. Uh-huh. Pero el hecho es que esta mañana una de mis hijas y mi esposo salieron a comprar, y la mayoría de los locales aquí en Katia están sin puntos de venta. Eso no es casual, señores, eso no es casual. ¿Quién es el presidente de la asociación bancaria? Escote. Uh-huh. Banesco. Sí, señor. Y se está cayendo las colas en los cajeros, está increíble, porque la gente está sacando el dinero, porque en ninguno de los locales tienen punto de venta. Entonces, otra cosita, se está cayendo el internet constantemente. Constantemente el internet. Tenemos como, ¿qué te puedo decir? Un mes en esto. Todos los días del mundo. Cada 5 minutos tienes 5 minutos de internet, al rato se vuelve a caer el internet, y en eso estamos. Entonces yo creo que, así como el pueblo el domingo le dio un respaldo al gobierno tiene que ser recíproco, uh-huh, y empezar a ponerle el ojo a todo lo que le están haciendo al pueblo, porque nos están pasando facturas por lo del domingo. Sí, señor. Y ellos no se van a quedar tranquilo. No, y van a arreciar a medida que se acerquen las elecciones, van a ir arreciando, escribe. Así mismo es. Entonces, bueno, eso, no hay internet, el internet está intermitente, y los cajeros, la mayoría de los comercios están sin punto de venta, y los cajeros están hasta los teques. Entonces, bueno, son dos denuncias que están por ahí. Y con respecto a la, no has comentado esa, lo de la directora de una revista, ¿cómo se llama? Barcelona se llama. Ah, en Argentina, que sí, que llamó homosexual al Papa y lo puso con zarcillos y pintura de la vice. Ay, pero es que eso es una broma, eso es un humor. Bueno, muchacho, lo que el periodista le estaba haciendo a ella. Bueno, pues te lo digo, tú eres una malnacida, y te lo digo con mucho humor. Y eso, exacto, sí que no le gustó a ella. Con mucho humor, pero ella no acepta el humor, pero el humor de ella sé que aceptaste. Es que si es la derecha. Así es la derecha. Ahí tenemos, por ejemplo, un Alberto Federico Ravel que insulta a todo el mundo y es un tipo bien misógino, por cierto. Pero cuando alguien le dice palangrista, guadeco, el tipo se pone hecho una fiera y hasta ofrece golpes, hasta ofrece trompadas. Eso fue una muestra de que la mujer se transformó, la cara se le transformó cuando el señor, el periodista, no era que le estaba haciéndole un humor. Estaba haciendo humor. Sí, le dijo, ay, no, mira, te lo digo con todo mi humor, eres una malnacida. Y la tipa, muy bueno, sí. Bueno, lamentablemente, eso es lo que tenemos de oposición. Así es la derecha. A nivel mundial, de hipócrita todita. Bueno, mi amor. Bueno, Cromoto, un abrazo grande. Ahora sí vamos a hacer el contacto con Johnny o es otra llamada. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, esa? Muy bien, ¿cómo te ha ido, Briseño? Mía, para que sepa la mujer de ahorita y la que no es de ahorita, muy bien, yo lo presencié. Uh-huh. En la República, en la Cuarta República, en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, la mujer ganaba, no le daban el cargo que tenía un hombre. Exacto, y nunca se lo daban. Ganaba menos, sí, señor, que un hombre. Eso lo presencié y yo lo vi, pues, con mis propios ojos, pues. Eso era terrible. Aquello, yo conocí una muchacha que arquitecto renunció porque le han puesto de jefe a auxiliarse ella, imagínate tú. Y por ser mujer no le dieron el cargo. Y hablando con respecto al señor Chemel, esos comentarios los hizo antes o después del domingo pasado. Fue el fin de semana, ese foro creo que fue de ese fin de semana. Bueno, ese hombre está muy equivocado, pero equivocadísimo. Él hace diferencia entre la parte psicológica y la parte económica. Mentira, eso es falso. No hace la diferencia. La guerra económica va junto con la parte psicológica. De acuerdo, pero entonces él llega a una conclusión errada al decir de que hay que modificar, porque eso se va a reflejar en las elecciones. Yo pregunto, cuando Hitler era poderoso, todopoderoso en la destruir de Europa, ¿qué fue lo que más predominó? La parte psicológica. La parte psicológica incidió muchísimo en todo lo que hizo Hitler en el mundo entero. Eso llevó la batuta. Y eso iba cabalgando la parte psicológica con la parte armamentista, guerrerista, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sugiero de que esos análisis, ese señor, con todo mi respeto, los haga un poquitico más objetivo, porque ¿quién me explica a mí un pueblo sometido a una bestial guerra económica y psicológica a la vez? Porque te digo, pero es bestial, y arreciaron ayer no había harina en la panadería. No están aceptándose estatiques, nos están cercando. Pero fíjate, Briseño, cariño, mira, que hay que ir a la pausa, ¿verdad? Ya estamos en el bordecito, ¿no? Pero me parece que, en cierta forma, estás malinterpretando lo que dijo Schlemmel. Todo lo contrario, que a pesar de la guerra económica, la gente está resteada con el proyecto chavista y lo que quiere es que haya, que funcione. Vamos a estar claros, Briseño, vamos a ser objetivos. Están especulando como les da la gana y el Estado no está respondiendo. Las colas no se han acabado. Cuando te calas horas de cola con gente hablando mal del gobierno, o cuando pasas en una camioneta y ves a los bachaqueros en la puerta del local repartiéndose la mercancía a la que no tienes acceso y la tienes que pagar mucho más cara, te sientes mal. Entonces es guerra económica y es guerra psicológica. Y Schlemmel lo que dijo es, si el gobierno tiene, o la gente cree en el modelo chavista, pero debe funcionar, y cuando hablamos de funcionar es en este sentido. Hay una ley de precios justos, Briseño, que no se aplica. No suben los precios todas las semanas. No, ahora resulta que las panaderías no te quieren aceptar cestatique porque no les da la gana, obligándonos a usar nuestro efectivo, el efectivo para pagar la luz, para pagar el internet. Ahora lo tenemos que utilizar para pagar el pan. Y los cestatiques pierden valor, porque si no te los aceptan en ningún lado, eso es papel, no pierde valor. Entonces son cuestiones que ahí está, que a pesar de la guerra económica que nos está jorobando, a pesar de la guerra psicológica que nos pone de muy mal humor, más del 60% de los venezolanos, todavía la gran mayoría, creemos en el proyecto chavista y lo defendemos y lo demostramos yendo a votar. Pero eso no quiere decir de que, ay, bueno, ahí la guerra económica. No, nosotros queremos que funcione. Y ahí el Estado se tiene que poner pilas, Briseño, por más que lo queramos y más que lo apoyemos. Pero también tenemos que estar conscientes que el SUNDE, o sea, lo que son las políticas de control de precios, brilla por su ausencia. Y lo que queremos es que rectifiquen y que las pongan a funcionar. Son las 11:31. Ya vamos a irnos sin tema y venimos de regreso con más de La Ventana. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Inclusión aprueban 500 millones de bolívares para financiar planes socioproductivos de Misión Robinson. Proyectos. Más de 18.000 luminarias LED serán instaladas en zonas de Caracas. Formación. Realizar un cuarto foro itinerante sobre la Carta de Jamaica en el siglo XXI. Conversatorio. Fotógrafo Francisco Prada disertará sobre captación de expresión humana. Inauguración. Patrimonios de Caracas abren muestra pictórica en Casa de Nuestra América José Martí. Respeto hacia la Madre Tierra, Orquesta Latino-Caribeña ofrecerá concierto en la Plaza de los Museos. Participación, Fundarte abrirá este viernes las inscripciones para el primer Congreso de Periodismo Cultural. Fiesta de la Lectura, Filben, Capítulo Bolívar presentará novedades literarias de Monte Ávila Editores. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Así identifica el economista y analista político Tony Bosa los factores que son parte de la guerra económica. ¿Es Dólar Today una estrategia de agresión a la economía venezolana? El Dólar Today es el mecanismo que Colombia inventó para agredir la economía venezolana. Eso es un acto de guerra. Eso yo lo equivalgo al Plan Colombia en lo económico contra Venezuela. Uh-huh. Colombia tiene 7 bases de los Estados Unidos y Norteamérica. Uh-huh. Y Colombia permite que los soldados norteamericanos en Colombia hagan lo que quieran y no están sujetos a las normas de Colombia. Y asimismo crearon esa resolución dentro del Plan Colombia para debilitar la moneda venezolana. Ahí está el origen, por supuesto. Luego el contrabando, con una moneda debilitada, claro, genera la otra corriente, que es la extracción de bienes reales, que hacen un desangramiento de nuestra economía. Y esos dos vectores explican el debilitamiento forzado del bolívar, que es un artificio creado por el gobierno colombiano, lo digo con toda responsabilidad. Cualquier persona se puede meter, busca la página del Banco de la República, va a la resolución número 8, y esto que yo le estoy diciendo lo va a encontrar en esa resolución. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiero escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Cansé de rogarle con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé con ella. No podía despreciarme, era el último brindis. Mariachi. 11:37 minutos, regresamos a la ventana y estábamos escuchando a Jorge Negrete con este temazo de José Alfredo Jiménez. Ella, tema dedicado a mi papi que está de cumpleaños allá en el cielo. Bueno, son las 11:37 minutos y hacemos contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la sede de Liartes, donde se está hablando, ¿no? Donde se está debatiendo, se está hablando sobre la Bienal del Sur. Adelante, Johnny. Gracias. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del ministro Renato de Turismo, que en este momento está ofreciendo declaraciones acerca de esta rueda de prensa. Es la primera vez que organizamos un evento de esta naturaleza acá. Bueno, y a pesar, es un término, una palabra terrible, incluso dentro del concepto sur político, creemos que va a ser una bienal con una mirada muy diversa, no solamente sobre los problemas, pues, digamos, del mundo, de nuestra civilización, sino sobre las maneras de combatir estos problemas, ¿no? Solucionar. La popularidad en la cultura, recordando el comandante Hugo Chávez que reafirmaba la cultura como un ejemplo de enseñanza a todos los pueblos. Popularidad y descolonización, hay una serie de conceptos que están en el plan de la patria, también lo comentaba durante la rueda de prensa, y los cuales, de hecho, eso era básicamente lo que decía, pues. Solo podemos desvincular esto de las grandes líneas maestras que están trazadas allí, y esto está absolutamente inserto pues allí, ¿no? Ahí a nosotros nos anima la voluntad de seguir combatiendo, bueno, como te decía, una más que un sistema, un modelo civilizatorio que se funda no solamente en la explotación, sino que la explotación tiene su correlato en lo político, el neocolonialismo, todos los discursos, o sea, todo lo que propenda a cuestionar este sistema en el plano simbólico, todo lo que propenda a la descolonización es fundamental para nosotros en la medida en que abona a la construcción de una identidad propia, ¿no? Una identidad que no es un accesorio, no es una cosa que nos se mete en el bolsillo, es lo que somos, pues, ¿no? Lo que nos va a permitir crear las condiciones, bueno, para que cada vez más pueblos vayan construyendo sociedades más democráticas, más igualitarias, o sea, cualquier cosa, pero no son unos cuadros en la pared, es una apuesta que era lo que trataba de plantear al principio, una apuesta, bueno, además de ocupar el espacio público, de trabajar para que el ciudadano común se involucre con lo artístico, la idea es cómo nosotros, digamos, de manera no propagandista en el todo sentido, dejamos clara o hacemos evidente la muy, muy clara relación de cultura y política que, desde una concepción muy interesada, muy maniquea, se niega, ¿no? Hay alguna, o sea, una polémica muy, muy vieja, eso de que los artistas no tienen nada que ver con esto, absolutamente todo lo contrario, más bien esa perspectiva, esas miradas como asépticas en la realidad, lo que terminan es incidiendo en la perpetuación de las condiciones materiales de vida de la mayoría popular, ¿no? Son la evolución bolivariana, creemos que eso ya está bueno, pues, de eso discurso, lo dijimos hace mucho tiempo, eso está comenzando con la Bienal del Sur, pero esto es una oportunidad extraordinaria para hacer algo, bueno, bien hecho, con la amplia participación de artistas internacionales y resaltar eso que lo dijimos. ¿Cuáles serían esas expectativas? Esas expectativas a nivel político, social, bueno, con esa participación de tantos países que han llegado. Bueno, fíjate que al final es la misma pregunta. Nosotros ya hablamos un poco del concepto, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo por vernos como nosotros realmente, ¿no? Que no hay, digamos, no hay un espacio donde están los artistas, donde está la cultura, bueno, que sería el ministerio con todas sus instituciones, de un lado y por allá del pueblo, ¿no? Entonces nosotros viendo cómo hacemos para que el pueblo se acerque al arte, ¿no? El pueblo produce cultura permanentemente y está permanentemente impugnando con sus formas, pues, con una estética, la realidad, ¿no? Y está apostándole, pues, en el caso venezolano, a la construcción de una realidad distinta. Esto, yo diría que en última instancia, más allá de, yo digo más allá, ¿no? Pero de todo en el contexto de eso, insisto, ¿no? En el contexto de lo que ya está escrito en el plan de la patria y de la reflexión que ya hacía sobre cultura política, yo diría que la idea sería reducir esa distancia al mínimo posible. Es decir, que todas las iniciativas, todas las políticas que emprende el Ministerio del Poder Popular para la Cultura deben apuntar en última instancia al fortalecimiento del Poder Popular, es decir, a que el Poder Popular, a que el ciudadano común sea realmente el protagonista de las políticas, a que se involucre progresivamente con lo artístico, de manera tal que, bueno, que se apropie de él y que sea el que al final, entre comillas, exponga, ¿no? El que plantee, el que diga, el que manifieste. Y eso, por supuesto, pasa porque, bueno, porque nosotros cada vez continuemos, como está comenzando ahorita, pues nosotros continuemos abriendo con espacios al interior. Muchísimas gracias. Escuchando las palabras del ministro Renal de Turriza. Bueno, Ensa, esta es la información que se maneja aquí desde el IARTES. Además, de primera mano del ministro, también sabemos o podemos agregarle a quienes nos escuchan que la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, se celebrará en noviembre de este año hasta febrero del 2016, en Caracas, específicamente en los espacios de la Plaza, los museos en Bellas Artes. Contará con la participación de más de 100 artistas entre talentos nacionales y de más de 40 países. También se realizará un homenaje a Palestina como pueblo y nación. Bueno, nosotros de esta manera despedimos este contacto desde aquí en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, invitándolos a conocer mucho más sobre esta Bienal en el portal web www.iartes.gov.be y a través de su emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Retornamos a los estudios, Ensa. Muchas gracias. Gracias a ti, Johnny Marquina, reportándonos desde el IARTES con esta importante información sobre la Bienal del Sur, que se inaugurará en el mes de noviembre. Y como ya lo dijo el ministro Iturriza y lo dijo Johnny, pues yo reitero, pues, va a ser una oportunidad de compartir, es una oportunidad también de seguir luchando por la emancipación de los pueblos. El país homenajeado en esta primera Bienal del Sur es Palestina. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Siguen abiertas las vías de participación, tanto por las redes como por las líneas telefónicas. Y bueno, nos escribe Polín y nos dice: saludos, Ensa. Debo confesar que solo pude escuchar ese audio una vez. El estómago no me dio para más. Qué desastre de oposición. Dice José Sosa: Ensa, los caradura dicen que la gente tiene que salir a la calle, la misma gente de la que ellos están denigrando. ¿Qué tal si yo me estaba imaginando a este poco de señoras disociadas que van a las marchas de oposición, que no saben por qué están marchando y porque queremos libertad, estamos hartos de esta dictadura? Me gustaría ver si estas señoras salen a marchar después de si llegan a escuchar este audio, porque de repente lo escuchan, pero este tipo de señoras les dicen: no, eso es un mensaje castrochavista comunista. castrochavista, comunista, madurista. Y se lo creen. Y se lo creen. Es más, lo que es más triste, prácticamente Delsa Solórzano diciendo que cuestionando al CNE por eso, una mujer que lo cuestiona. Como también habrán amas de casa que dirán, bueno, pero si no crees, es verdad, como yo no quiero participar, asumo que las demás mujeres no quieren participar, ¿no? Entonces, no creas, habrá más de una que saldría a marchar, ¿no? Dice Contraloría Popular, buenos días, ¿será que las que parieron a este par de tipos no eran mujeres u otro tipo de ser con respecto a sus madres? No es eso, lo que pasa es que tienen, lamentablemente, el misógino te tiene una imagen distorsionada de la mujer. O la mujer es vista como una amenaza, como una bruja, o la mujer es vista como una santa, como una virgen. Y usualmente esa santa y esa virgen es su mamá. Y si acaso la esposa. Entonces como la esposa es una santa y es una virgen, y tener sexo con ella es profanarla, pues la dejan metida en su caja de cristal y van a buscarse a la bruja para pasarla sabroso. Y la bruja echa la pendeja, le saca hasta el último medio. Pero bueno, son las cosas de esta cultura machista y misógina, apoyada por hombres y por mujeres también. Contraloría Popular nos dice, si llegan a la Asamblea Nacional, olvídense de las leyes, igualdad de género, afrodescendiente, LOMNA, ley del trabajo, etcétera. Dice José Ramón Amaiz, levantaría el nivel de esperanza que acaben con el monopolio de la Polar, que conspira con los recursos que da el Estado. Ya que estamos hablando de eso, pues el día de hoy, este jueves, la clase obrera marchará en solidaridad con los trabajadores de la Polar. La clase obrera del país marchará en Caracas este jueves en solidaridad con los trabajadores de Empresas Polar en su exigencia a esta empresa en la discusión de un nuevo contrato colectivo. La convocatoria de la marcha la realizó el vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Braulio Álvarez, en una entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión. Álvarez explicó que el punto de concentración es Parque Carabobo frente a la Fiscalía a partir de las 9 de la mañana del día de hoy para entregar un documento y luego emprenderán la marcha hacia la sede de la Asamblea Nacional y luego al Ministerio del Trabajo. Señaló que la intención es solicitar respeto a los derechos humanos de los trabajadores, que las garantías constitucionales de lo que está reclamando como el contrato colectivo se respeten dentro de los parámetros que establece la ley, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí está la clase obrera, la clase trabajadora apoyando a nuestros compañeros de Empresas Polar. También escribe Contraloría Popular, RNB Contigo, bueno, le escribe a RNB Contigo, a Jorge Reaza, al Sunde, y dice, y los fiscales voluntarios, debe acogerlos la Sunde, son de las bases. Sí, de hecho van a juramentar 3.000 más, pero Contraloría, no hacemos nada si estas personas, como nos denunciaban en estos días aquí en el programa, van a los negocios sin el apoyo policial, sin el apoyo de la Guardia, porque ocurre que los bachaqueros, la mayoría de ellos, porque está el bachaquero a microescala, la señora que agarra y es para venderlo en su edificio o entre los vecinos del barrio, pero el bachaquerismo y el contrabando, ya estamos hablando de redes de delincuencia organizada y redes que muchas de ellas te tienen por detrás a paramilitares. Se han visto casos de bachaqueras que arman un escándalo con el dueño de un negocio que quiere poner orden y manda y los amenazan de muerte y aparecen tipos armados que están con esa bachaquera. Se han visto situaciones como las que nos demandaron, que fueron fiscales de la Sunde, y al no tener fiscales de la fiscalía y al no tener protección policial, los bachaqueros también las amenazaron de muerte. Estamos hablando a los bachaqueros, esta cadena, esta organización de bachaqueros, porque insisto, hay bachaqueros que no están organizados, que son señoras o señores desocupados que con su familia van a los supermercados, compran de más y revenden en su barrio. O como la Vanessa Senior, que resulta que apareció que la tipa es bachaquera de las de Facebook y apareció y todo la cuenta de ella. O tipo Vanessa Senior, que la tipa bachaquea por las redes sociales. Pero estamos hablando de redes de delincuencia organizada, donde el paramilitarismo está metido hasta las metras. Es gente que está armada, es gente agresiva y peligrosa. Entonces están los fiscales voluntarios, pero si no hay un acompañamiento por parte de otras instituciones del Estado, como la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, no pueden hacer mucho. Fíjense que yo ayer fantaseaba, ¿no? De estas cosas, así que llegué a mi casa, a mi edificio, me compré un cafecito, me senté en el porche del edificio. Y entonces me acordé del intro de En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Yo decía, conchale, vale, el zorro que agarraba y a donde iba, marcaba la Z. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no abrimos una guerrilla comunicacional, un comando de usuarios que agarre y vaya pasando por los negocios de los especuladores y les peguen tremendas pancartas en la puerta? ¡Especulador! O que agarren, hacer un recorrido y hacer un listado de los especuladores de la cuadra y en la parada de autobús colocar el cartelito. ¡Pácata! Panadería Magnolia El Braíso, especulador, Arco de Triunfo, especulador, fulano, especulador. Y lo que es la sanción moral. Y entonces hay cosas de verdad que las que nos tienen como usuarios nos tienen agarrados del cuello. Por ejemplo, toallas sanitarias. Por ejemplo, para muchas madres, los pañales. Porque, señores, la madre venezolana es una madre trabajadora. ¿Y qué ocurre? Que muchas ya, todavía sus niños usan pañales y se tienen que reincorporar al trabajo. Y si tú llevas al maternal al niño con pañales de tela, no te lo aceptan. O sea, no es asunto, ay, bueno, hay que usar pañales de tela. Es que los tiempos no son iguales a los tiempos de nuestras abuelas. Y la mujer venezolana trabaja y la mayoría, muchas amamos lo que hacemos y trabajamos porque nos gusta, pero también necesitamos nuestro trabajo para vivir. Y encima, en esta situación, ya un hogar no te vive de un solo sueldo. Entonces una madre que tiene que dejar al niño en el maternal donde no le van a aceptar el muchacho con pañal de tela, cae en las redes de estos especuladores. Pero, por ejemplo, negocio. Ah, que tienes la calcomanía de Sodexo, pero resulta que te da la gana no aceptarme el ticket de alimentación. No le compres. La panadería, mira, todos podemos vivir sin pan y sin cachito. Ah, que me subiste el precio, no me quieres aceptar este ticket. Boicot y agarrar y ponerlo. Como vecino. Cartelitos en las puertas de los edificios, en las paradas de los autobuses. Boicot, o sea, boicot a la base total y agarrar un negocio por semana. Ah, bueno, esta semana le tiramos duro al abasto total. A la semana siguiente se le tira duro a la panadería tal. ¿Y así? Eso es lo que se llama guerrilla comunicacional. Lo que es la denuncia por medios no tradicionales. Que por lo menos esta gente se sienta tan avergonzada y tan atormentada que le baje dos. Por lo menos. O es una forma también de drenar y decirles, mira, ¿sabes qué? No somos pendejos. Y no estamos quebrantando leyes, no estamos tampoco dañando su propiedad, no estamos llamando a saqueo, sencillamente estamos diciendo, llamando a las cosas por su nombre. Tú eres un especulador. Y todos los venezolanos, todo el mundo tiene derecho al boicot. Me das un mal servicio, me estás robando, me estás especulando, te boicoteo. ¿Listo? Son ideas, son cosas que uno fantasea, pero ¿cómo me imaginaba yo cual Z marcando la Z de zorro en tantos locales por los que pasé? ¡Qué rico! Como decía una canción que cantaba a menudo en mis años mozos, ¡qué bonito vivir si los sueños me alimentasen! Y bueno, y aclarando, es eso, cuando el pueblo venezolano, o por lo menos el estudio que hizo Interlace, que insisto, a mí me pareció muy, muy bueno, y me parece que a veces es bueno como que ver la cosa con cabeza fría y tratar de quitarnos la parte emocional, ¿no? Cuando el pueblo venezolano lo que quiere es que el sistema funcione, no es que el gobierno lo esté haciendo mal, sino que tenemos una guerra económica muy dura y hay instituciones que no están siendo eficientes. El SUNDE, el Ministerio del Comercio, no ha sido eficiente. No es secreto para nadie que como hay guardias y policías honestos, hay muchos también que forman parte de esta red de bachaqueo y contrabando. Y sabemos que es difícil, pero estamos dispuestos a defender este proceso y estamos dispuestos a defender esta patria. Y entonces, ya que el Estado, ya que el gobierno nos habla de unidad, vamos a unirnos y vamos a luchar todos juntos contra esta guerra. Pero necesitamos ver resultados. Necesitamos ver, aunque sea algunos resultados, con la especulación no hemos visto ninguna. Los precios los suben impunemente. Y una carne que cuesta 220 bolívares te las venden en 1000. Y cuando buscas comprar granos para buscar una alternativa, esos mismos granos te los suben a 1000. ¿Cómo